¿Dónde estás, amor? Yo no puedo olvidarte, yo no puedo dejar de pensar en ti ni un minuto del día. Lágrimas de pena, lágrimas de tristeza, es la cruel prueba de que hoy te quiero, de que aún te amo. Se llevó mis alegrías, el frío que me invade esta nostalgia, son tus recuerdos, recuerdos que me matan la vida. La tarde ya llegó sin tu sonrisa, la noche ya me envuelve de nostalgia, son tus recuerdos. ¿Dónde estás, amor? Yo no puedo olvidarte, yo no puedo dejar de pensar en ti ni un minuto del día. Lágrimas de pena, lágrimas de tristeza, es la cruel prueba de que aún te quiero, de que aún se llevó mis alegrías, el frío que me invade esta nostalgia, son tus recuerdos, recuerdos que me matan la vida. La tarde ya llegó sin tu sonrisa, la noche ya me fue.